Pero lo que no pude sospechar es que fuera tan baja. Me voy con el hombre que quiero. Con un hombre. No un miserable tendero como... Nostalgia para no llorar. Un ser errático, una pared de excusas y agresividad. Cambié entre las sombras de lo que fui ayer. Me desentendí de los recuerdos, no me convenía tenerlos. Ganas de reír, ni un porqué para vivir. No hay magia en la soledad. Nada puede hacerme feliz. Quisiera ya sentir, quitar mi amarga raíz, simplemente dejarme morir. Nada puede hacerme feliz. No tengo a dónde huir, ni ganas de existir. Que a mi vida, mira cómo me lo paga. Con la más vil de las traiciones. Soy un apático, inexpresivo, sin divertirme, sonrío sin pensar. Y diplomático, convierto mis ideas en cultura popular. Sobre querer, me deshice de los vínculos, comencé a andar en círculos, perdí el interés en aprender. Monólogos sangrientos matan a su rey. Nada puede hacerme feliz. Quisiera ya no sentir, quitar mi amor de raíz, simplemente dejarme morir. Nada puede hacerme feliz. No tengo a dónde huir, ni ganas de existir. A veces tengo ganas. Nada puede hacerme feliz. Quisiera ya no sentir, quitar mi amarga raíz, simplemente dejarme morir. Nada puede hacerme feliz. No tengo a dónde huir.